hablas con el búho. Si te hubiera podido contestar, tampoco lo hubiera hecho. Si quieres, dejas por aquí el mensaje. Hey, Cami, ¿cómo estás? Soy yo. Discúlpame por haber estado desaparecida todos estos días, pero la verdad estuve pensando bastante y te quiero ser lo más sincera posible. Y es que ya no aguanto más contra esta situación. No sé por dónde empezar, pero ya no es lo mismo que era antes. Y yo a vos te amo, lo sabés, pero esto se está tornando demasiado tóxico. Muchas peleas y ni siquiera me escuchás ya. Bueno, ahora en un par de días me tengo que volver para Buenos Aires. Así que la verdad es que siempre te deseo lo mejor y que te vaya muy bien allá en Medellín. Nos vemos. Cerraste la sección conmigo, otra usuaria necesita conectarse. Mi corazón tiene goteras, vos sos carpintera. Admira al que lo intente aunque fracase. Las heridas que nos vemos son las más profundas. Las acciones son más peligrosas que las dagas. Quédate a dormir conmigo, yo compro el vino y no haremos el amor. Dejemos que el amor nos haga. Técnicamente soy soltero y buscaré otros veranos para climatizar mis aguaceros. Cupido, cuéntanos el chiste, frase por frase. Mi corazón en alta vista, vos en el 12. Escuchas a tus amigas, ni me conocen. Todas mis ex quieren la fama de Malinche. Así como exiges, pues también apuesta. Nunca olvides, flaca, soy tu pareja, no tu Tamagotchi. El amor es ciego y por eso no me encuentro. La próxima cita pongo música de Holiday. No rompas el corazón de nadie, rómpele un hueso. El ser humano dispone 206. A vos mis temores te piden a gritos. A mí hasta mis nervios me traicionan. Me enamoraste con esa canción de Fito. No te lleves mi riñón, maldita ladrona. Tengamos sexo viendo porno, sería la mejor coreografía. Si te vas conocerás la brujería. Ángel de la guarda, no me dejes aquí solo. Por la flaca yo los mataría.